Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leo Palacio, soy el psicólogo de Casa Esquina Libertad. Es un dispositivo de atención y acompañamiento al consumo problemático. Estamos en el barrio Ludueña, por calle Junín y Larrea. Hoy nos encontramos acá con el equipo de nuestra institución, de nuestra organización, con diferentes compañeros de otras organizaciones que conformamos la mesa regional de Rosario, que trabajamos y abordamos esta problemática en la ciudad con nuestro eslogan, que es Ni un pibe menos por la droga. Un poco visibilizando nuestro trabajo, qué es lo que estamos haciendo, y también un poco el reclamo por políticas de Estado que puedan seguir acompañando nuestro trabajo, que en su mayoría lo llevan a cabo organizaciones sociales, pero es necesario el aporte de las políticas públicas estatales para que nosotros podamos seguir funcionando. ¿Qué trabajos hacen? En Casa Esquina Libertad en este momento tenemos asistencia psicológica, tenemos trabajadora social, tenemos asesoramiento legal y aparte de eso, como realizamos acompañamientos a las personas, brindamos diferentes talleres, taller de arte, taller de taekwondo, taller de música también y brindamos el desayuno y la merienda porque otra de las crisis que tenemos también es la alimentaria e intentamos nosotros abordarla de alguna manera. ¿Cómo funcionan y con qué recursos? Nosotros estamos conveniados actualmente con la Sedronar a nivel nacional. Ese es nuestro principal recurso para poder sostener nuestro espacio con el cual aportamos a nuestro equipo y al alquiler de nuestro espacio también. Somos, aparte de eso, también parte de la organización social Barrios de Pie, que también nos abastecemos de esa fuente. Pero en este momento y con los recortes que están habiendo con respecto a la Sedronar, los sueldos de los equipos, de los profesionales han quedado bastante estancados, así también como el resto de las cuestiones que tienen que ver con la compra y del mantenimiento y de la alimentación para la gente. Bien, Leonardo, muchísimas gracias. Gracias.